qué manera de tenerte tan cerca de mí. Que hasta los mismos sueños huelen a ti. Qué manera de entregarte sin los miedos a perder. Lo que vale es quererse, aunque duela después. Qué manera de escucharte tan dentro de mí. No necesito tus palabras, tu latido habla por ti. Qué manera de quererte, qué manera de sentir. Cómo miro el universo sin límites en mí. Lo que veo en tu mirada, que soy dueño en tu jardín, que te llevo de la mano a donde quiera ir. Lo que veo en tu mirada, que soy fuego manantial, que te llevo de la mano y no me canso de andar, de andar. Qué manera de pensarte, qué manera de reír, recordando tus locuras, en tus brazos soy feliz. Qué manera de quererte, qué manera de sentir, como miro el universo sin límites en mí. Lo que veo en tu mirada, que soy dueño en tu jardín, que te llevo de la mano a donde quiera ir. Lo que veo en tu mirada, que soy fuego, que te llevo de la mano y no me canso de andar.